con la comunidad educativa preocupada, particularmente en lo que tiene que ver con el jardín. No se completa la obra, esta obra que desde el año 2017 está firmada en el marco del programa Aurora del gobierno provincial. Pero todo eso te lo va a contar Cari Lombardi, que ya está en las calles de la villa. Cari, te saludamos. Fede, Tucu, bueno, así es. Ahora estamos en las calles, estamos en el jardín Bergoyán. Vamos a hacer rápidamente un repaso, como vos bien decías, una obra que, un decreto que se firmó por un comienzo de obra en el 2017 por la ampliación del jardín, principalmente lo que tiene que ver con la sala de tres tan necesaria en la comunidad educativa. Bueno, finalmente había comenzado, se paralizó, reclamos y reclamos de toda la comunidad, de los padres, las madres, de las seños también. La vez pasada, cuando hicimos una entrevista, trajeron la famosa camionada de arena que efectivamente está entorpeciendo el paso de los niños y las niñas, que ya de por sí tienen un patio reducido. Bueno, ahora lo tienen más reducido por bueno, el peligro que implica de que los chicos se golpeen, se lastimen, cuestiones de higiene también. Así que bueno, la situación cada vez es más compleja. El secretario de Gobierno, según nos contaban, vino hacia el jardincito, pero los resultados parecen ser básicamente nulos. Lo va a contar Sole. Buenos días, Sole, ¿cómo estás? Mamá de uno de los niños del jardincito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, la verdad, seguimos esperando. Tuvimos, bueno, la entrevista con ustedes, vino el señor Crespo a poder ver la obra, avisarnos que iba con tiempo esto, pero no. Apresura el tiempo. Uh-huh. Necesitamos esta salita, necesitamos que esto se termine. Es mucho tiempo esperando ya. Y es la preocupación nuestra también porque esto es un peligro. Peligro inminente para cualquier pequeño, para los seños en el jardín, para los papás que los venimos a retirar. Y sobre todo esta camionada de arena que llegó, nos entorpece el camino y acá seguimos. Uh-huh. O sea, no queremos materiales, queremos gente trabajando. Queremos que esto se termine. Uh-huh. Es mucho tiempo ya. Vino el secretario de Gobierno y ¿qué les dijeron? Nos comentaron que, bueno, obviamente necesitan los fondos para seguir, porque esto es con un plan de la Nación, como bien decían ustedes, el plan Aurora, pero, bueno, tenemos determinadas partes, como por ejemplo los fondos, uh-huh, que nos llegan, que nos explicó que hay que tener paciencia, pero también se nos prometió comunicación, que no estamos teniendo, porque desde la última vez que lo vimos hoy, no hay comunicación, no tenemos novedades de cómo va a seguir, y esto es algo súper necesario para nosotros. Crespo les había dicho que en una o dos semanas podría llegar a estar comenzando la obra y desde ese momento, bueno, ya pasaron las dos semanas y ni siquiera hubo un contacto para avisarles que, aunque sea, está demorada la cuestión administrativa, ¿no? Tal cual. Nosotros nos quedamos con la esperanza de la promesa de mayor comunicación. Nos prometieron que aproximadamente una semana, 15 días, pero ya pasaron un poquito más de 15 días, no tenemos novedades y, bueno, nosotros queremos que esto avance. Entonces queremos levantar la voz de toda la comunidad educativa porque es lo que necesitamos. Es un beneficio para nuestros niños y los futuros niños que cuando menos nos demos cuenta, el año se terminó y necesitan volver a este jardín más niños. Uh-huh. Bueno, la problemática principal para todos los docentes que estén del otro lado y por ahí no estén muy empapados del tema, tiene que ver con la necesidad de esta sala de tres, porque los niños, niñas empiezan, hacen hasta segundo grado, en tercer grado tienen que correrse, digamos, de institución, y después no tienen asegurado tampoco el banco para lo que sería el cuarto y quinto año en el jardincito. Bueno, acá también estamos, chicos, con Sandra, que nos va a explicar un poco cuál es la situación que se vive con esta montaña de arena y cómo están haciendo en este momento los chicos para poder salir de recreo. ¿Cómo les va? Buen día. Desde que ustedes comenzaron con las mamás a hacer notas, ese mismo día vino un camión y dejó esta arena. Y ahí está entorpeciendo el paso, los padres salen por atrás, cada sala por su puerta, y ahora tienen que cruzar por arriba de toda la arena. Nada, yo pensé que eso era para empezar a trabajar, pero no, a mí mensualmente desde inspección me consultan cuáles son los avances de la obra. Yo informé que había llegado arena esperanzada en que esto continuaba, pero se ve que no. No sé qué inconveniente habrá ocurrido, pero la obra no sigue. desde el municipio les dijeron que iban a hacerlo con fondos propios, mientras tanto ellos negociaban o arreglaban con provincia. Sí, nos dijeron que iban a traer empleados de la primaria que están en la obra, al menos estaban, no sé si están ahora, que iban a cruzar empleados acá para seguir con esto, porque le faltaría revoque, terminar techos, terminar columnas, sacar los árboles de atrás. En realidad el crecimiento del árbol está moviendo el techo que se hizo en agosto. Está empujando el techo, entonces tenemos miedo de que lo último que se hizo se rompa. Estamos esperando. Claro, o sea, una obra que no avanzó, digamos, y una situación que se va complejizando porque lo poco que está hecho corre riesgo de romperse, de venirse abajo. Sandra, te quiero consultar porque desde Nación ya llegaron los elementos necesarios para el dictado de las clases. En realidad nos llegaron para salas nuestras de 4 de 5, mesas, sillas. Las nuestras las podríamos donar, pero teníamos la esperanza de que a fin de año esto estuviera, entonces guardamos adentro de la misma obra estas mesas y estas sillas, cosa que cuando la estructura esté lista, nosotros podemos decir, tenemos las mesas y las sillas para cada sala. Empezar inmediatamente. Nosotros reciclamos pizarrón, reciclamos juegos, rincones, y armamos la sala. Nosotros necesitamos la estructura. Afuera hay un cartel que dice, no tenemos salas de tres. Nosotros día de por medio hay familias, ¿tienen sala de tres? No, lamentablemente no tenemos. Bueno, Sole, te quiero consultar qué van a hacer de acá en adelante, ¿no? Con esta falta de comunicación, con esta falta de respuesta. ¿Tienen pensado llegar a su municipio, elevar alguna otra nota? ¿Han tenido contacto con algún otro funcionario? Sinceramente, estamos muy decepcionados y no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer porque se presentan notas y no tenemos respuestas. Entonces uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como comunidad? Es dialogar con todos los papás, sentarnos en cooperadora, decir, ¿qué hacemos? Elevamos notas, llevamos una nota al Consejo Deliberante hace aproximadamente una semana, 15 días, para también pedirle ayuda, para decir, ¿en qué nos pueden ayudar? ¿Qué podemos hacer? A ver, nos involucremos todos, porque, a ver, el jardín es todos. Todos los ciudadanos hemos pasado, hemos tenido un niño, o vamos a tener algún familiar que va a pasar y que va a necesitar un banco. Entonces, es empezar a pedir ayuda. ¿Qué hago? ¿Presentamos notas? Sí. Pero vos te sentás y haces una nota y decís, ¿para qué la hago? ¿Me van a responder? ¿No me van a responder? ¿Llamo? ¿Me comunico? Entonces, uno que no sabe por ahí qué hacer, decimos, bueno, vamos. Hablamos con ustedes, vamos a presentar una nota de nuevo, pero necesitamos respuestas, ya hablamos. Nos dijeron, ya venimos, vamos a mejorar la comunicación y seguimos igual. Deserción, desilusión, frustración. Es todo junto. Sinceramente, soy una de las mamás que hace ya 2 años junto a otro grupo de mamás que venimos y que salimos y que estamos preguntando y viendo qué hacer. Pero nosotros no podemos hacer mucho. Es esto. Bueno, les agradecemos a las dos por este ratito. Fede Tucu es en la situación actual que está transitando el jardincito Bergoyán. Cari, excelente el móvil, queda clarísimo. Escuchábamos ambos testimonios y cada vez que nos llegamos al Bergoyán y cada vez que charlamos y dialogamos con la comunidad educativa, cerramos la entrevista, Cari, con la misma ilusión y la misma esperanza. Ojalá que arranque. Sí. Que arranque, no que termine, que arranque en algún momento esa obra. Ahora, lo de la montaña de arena es realmente incomprensible. Parece realmente, digo, uno lo escucha, seguramente la gente escuchando del otro lado, que le tomaron el pelo a la comunidad educativa. Sí, porque aparte, si no, ni siquiera tenés un plan para el progreso de la obra, ¿para qué traes una camionada de arena? Pero déjala en el patio, déjala en el patio. Fondos supuestamente para avanzar, entonces no se entiende, ¿me entiendes? Porque claro, Terminaron perjudicando al patio de los chicos y las chicas, incluso hasta la misma salida que tienen cuando se retiran del jardín, ¿no? Pero fue, vos sabés que realmente lo remarcan las mamás. Estábamos haciendo la nota con ustedes, ni bien termina la nota, llegó el camión de arena. Sí. Si vos te pones a imaginar cómo fue esa escena, me imagino alguien que toma decisiones en la MUNI, escuchándole, ¿no?, te dijo, ¿qué tenemos en el galpón? Un camión de arena, mándaselo ya. Y se lo pusieron en el patio y ahora los pibes tienen que dar toda la vuelta para poder salir. Una cosa de loco realmente. Sí, sí, parece que fue un chiste, ¿no? Como dijeron, bueno, calmemos las ansiedades, subestimar a los padres, exacto, a las madres, a las docentes que están en la lucha por terminar simplemente dos espacios, dos aulas. O sea, ni siquiera se está pidiendo la construcción de un jardín entero, se está pidiendo la construcción de dos aulas. Pero bueno, vamos a salir de todos modos de cerca cuál es la actitud que va a tener el Ejecutivo y ojalá prontamente la novedad y el próximo móvil sea contando el avance de esta obra, ¿no? Tan esperada y tan necesitada por toda la comunidad educativa. Ojalá, porque es lo único que interesa aquí. Obviamente ya en minutos esta nota y las fotos y los videos del arenero a cielo abierto lo vamos a estar subiendo al aire de las redes y de la web. Cari, te vemos en minutos por aquí, dale. Nos reencontramos en el estudio, abrazo.